vida sin querer, amando a una mujer. Yo cambié toda mi vida por una mujer, hice piedras y espinas por una mujer, mas no caminé tan solo por esta mujer que vivió siempre conmigo. Mas cuando se ama con el corazón, un hombre a veces pierde la razón, se pierde hasta la vida sin querer, amando a una mujer. Yo sé que tengo un modo medio estúpido de ser y de decir cosas que pueden afligir y ofender, mas cada uno tiene modos bien propios de amar y defenderse. Hoy tú me acusas y eso me preocupa, agrava más y más, esta es mi culpa. Lo pienso y repienso, y mi virtud o mi defecto es amarte así. Palabras son palabras, y quedé sin darme cuenta lo que dije sin querer, lo que dejé sin hacer. Más importante es aprender que nuestra vida en común depende solo y únicamente de los dos. Intento hallar un modo de explicar y espero que lo puedas encontrar. Yo sé que tengo modo medio estúpido de ser, pero es mi forma así de amar. Palabras son palabras, y quedé sin darme cuenta lo que dije sin querer, lo que dejé sin hacer. Más importante es aprender que nuestra vida en común depende solo y únicamente de los dos. Intento hallar un modo de explicar y espero que lo puedas encontrar. Yo sé que tengo un modo medio estúpido de ser, pero es mi forma así de amar. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vas, mi amor, si al menos me dijeras cuál es la razón. Si hay otro en ti, lo dudo que te ame como yo, como yo te amé. Comprende, amor, el mundo es de

necesario que me lo digas. Yo sé, llegó la hora. Tan solo dime adiós, amor, y parte ahora por los caminos de este mundo sin final. No digas nada, vete sonriendo. Yo espero que tú vuelvas, pues lo que me interesa, amor, y lo que importa es que un día te decidas regresar. Vete, descubre todo lo que no te pude dar y encuentra esa vida que soñaste un día. Tal vez así tú seas mucho más feliz. De tanto buscar el amor, vuelve, yo te esperaré y te daré mi gran amor. Que soñaste un día, tal vez así tú seas mucho más feliz. Y cuando te sientas cansada de tanto buscar el amor, yo te esperaré y te daré todo mi amor. Quedarme aquí, el tiempo te dirá que todo aquello que yo fui por ti lo soy. Debemos continuar y con ternura proteger nuestra pasión. De nuevo estoy aquí y por aquí me quedaré por nuestro amor. Te cuento en mi canción la historia que viví sin ti. No pude soportar el miedo enorme de morir. Yo demoré, perdóname por Dios, preciso de tu vida. Regreso para ti, querido.

mis ojos ya no miran con pasión. Tus ojos, tu manera de mirar. En esta vida para ser feliz, esa criatura que amo tanto me robó la paz, por eso me perdí y no me encuentro más. ¿Por qué se sufre tanto cuando llega el desamor? La incertidumbre siempre nos causa dolor. En la penumbra voy llegando al fin. Vencido, voy escondiéndome en la oscuridad hasta que un nuevo amor me pueda dar. Que más quiero la felicidad. Porque se sufre tanto cuando llega el desamor, la incertidumbre siempre nos causa dolor y en la penumbra voy llegando. Vencido, voy escondiéndome en la oscuridad hasta que un nuevo amor me pueda dar lo que más quiero, la felicidad.